Canaria, marca las 11:30 de la mañana. Nosotros que continuamos en nuestro espacio de la mañana, durante los próximos minutos, dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local, en concreto vamos a hablarles sobre citas para los más jóvenes que llegan de la mano de la Casa de la Juventud, diferentes talleres que se van a desarrollar a lo largo, de hecho algunos de ellos ya se están desarrollando a lo largo de este verano. Antes de entrar en ello, de lo que sería esa oferta formativa y también de ocio, por cierto, de cara a los más jóvenes o menos, también hay que reseñar, comentamos también en estos días atrás, han podido escuchar también como una cuña informativa, el hecho de que ya está abierta además en la Biblioteca Pública Municipal un aula, una sala de estudios habilitadas en el horario de tarde. La Biblioteca Municipal, que durante el verano abre sus puertas en horario de mañana, pero hay muchísimos estudiantes, muchísimas personas que se están preparando oposiciones, estudiando para selectividad, para diferentes pruebas en definitiva, y que pues están en nuestra localidad durante este verano y tienen esa opción. Por tanto, desde esta semana ya y a lo largo de todo el verano, en la Biblioteca Pública Municipal, al fondo, una sala que se ha habilitado como sala de estudios y que estará abierta de lunes a viernes, de 3 de la tarde a 10 de la noche, y los sábados también, en horario de mañana, desde las 9 hasta la 1 del mediodía. Solo va a cerrar los domingos y festivos. Y, por tanto, una ubicación en la que poder estudiar con tranquilidad y contar con recursos también para esos estudios. Sala de estudios, por tanto, ya abierta por parte del Ayuntamiento, la Biblioteca Pública Municipal, durante todo este verano, en el horario de tarde-noche que hemos comentado. Eso de un lado, pero ya decimos que durante los próximos instantes nos vamos a centrar en la oferta formativa y también lúdica para los más jóvenes por parte de la Casa de la Juventud a lo largo de este verano. Una amplia programación que vamos a comprobar durante los próximos instantes a través de el grupo, la compañía educativa y de teatro de nuestra localidad, Anima Orienta, con quien ya hemos conversado en diferentes oportunidades, una compañía que ha desarrollado ya multitud de iniciativas y que en concreto se hace cargo de lo que es este programa de talleres y de ocio en la Casa de la Juventud a lo largo de este verano. En concreto, ya nos acompaña a través de lo que es el hilo telefónico Víctor Toro, uno de los integrantes de Anima Orienta. Víctor, bienvenido, buenos días. Hola, buenas, bienvenido. Bueno, como muchas gracias por la llamada. Como decíamos, diferentes talleres, la verdad que van a poder comprobar nuestros oyentes que hay una programación bastante amplia y que se va a ir desarrollando, ¿verdad?, por quincenas. De hecho, ya algunos de esos talleres, de esos cursos, están en marcha, ¿no? Sí, exactamente, ya tenemos algunos cursos en marcha. Concretamente tenemos en esta quincena edición de vídeo y modelado 3D. Son los dos que primero se han llenado y están en marcha ahora. Hay que decir que se trata de cursos completamente gratuitos y enfocados para quién. Sí, los cursos son gratuitos y están enfocados en jóvenes entre 14 y 30 años. Principalmente sería esa la edad de inscripción. Y se están realizando y se van a realizar en las instalaciones, ¿no?, de la Casa de la Juventud. Sí, se van a realizar en la Casa de la Juventud y hay dos horarios, porque se van a hacer por quincena, se van a poder realizar dos cursos. Un horario sería de 5 de la tarde a 6:30 y otro sería de 6:30 a 8 de la noche. Y también decir que allí en la Casa de la Juventud se está bastante bien, que a algunos les echaba para atrás un poco la calor, pero una vez que entran allí se agradece un montón. Es buen sitio, ¿no?, para acudir, imagino, aire acondicionado y todo, sí, perfectamente, sí, ¿no?, para pasar esta tarde. Sí, exactamente, está bastante bien allí. Pues, Víctor, si te parece, comentamos cuál es esa oferta en concreto de curso. Has comentado alguno que ya se está desarrollando, pero en general, ¿cuál es la oferta que va a variar los que se vayan desarrollando de la propia demanda, ¿no?, de las propias inscripciones y que se vayan llenando los cursos? Claro, exactamente. Depende de la demanda, se irán llenando los cursos y en el momento que en alguna quincena se llene algún curso, se irá llamando a los participantes y se pondrá en marcha ese curso. Los cursos que tenemos, ¿vale?, son 6 en cuestión y, por ejemplo, tenemos caracterización, que es para hacer efectos especiales, digamos, de heridas,

o simplemente para ver cómo quedaría ese modelo antes de llegar a producirlo, lo cual tiene bastante, bueno, que no es solamente entretenimiento, que puede tener, muchos de estos cursos pueden tener un enfoque laboral, pensado a mejorar el puesto de trabajo, incluso a iniciar un nuevo, descubrir algo nuevo donde imponerse laboralmente. Sí, sí, y digo, el de modelado 3D, al final también se le imprimirá a cada participante una, lo que con lo que lleguen a hacer en 3D se le imprimirá para que lo tengan ellos de recuerdo, una figura 3D. Y vamos a aprender también un poco de animación 2D, ya que yo estuve yendo por todos los institutos de Ubrique en horario de recreo, ¿no?, de ellos, y le estuve preguntando a los grupos de chavales qué cursos les gustaría que se impartieran aquí en Ubrique, para no hacer algo a lo que al menos nadie se apunte, sino buscar el enfoque de ellos y realmente qué querían, ¿no?, aprender. Y una de las cosas que le hemos metido dentro del modelado 3D, porque ya que vemos animación 3D, pues hemos puesto animación 2D, que es para aprender a hacer dibujo, simplemente. Dibujo animado. Pues, como estamos comprobando, diferentes iniciativas relacionadas con las nuevas tecnologías de una u otra manera, pero es que también, por ejemplo, hay cursos, talleres de patinaje, esto por un lado, o también de baile, ¿no? Sí, exactamente. Tengo uno de baile, que principalmente está enfocado a baile moderno, ya que es lo que pidieron, ¿vale? Que se lo impartiría, en un principio, Miriam Córdoba, de la Academia de Baile, ¿vale? Y ahí eso, principalmente se va a dar moderno, que es lo que, bueno, lo que solicitaron las personas a las que yo estuve en los recreos, y me dijeron que querían aprender eso, baile. Entonces, pues, se añadió yo este curso para sobre todo dirigido a chicas, ya que los otros cursos, excepto caracterización, que sí que puede ser un poco más neutral, los demás no sé por qué aún sigue siendo muy enfocado a niños, cuando no debería, pero bueno. Sigue siendo así. Las tecnologías, por desgracia, todavía se sigue centrando mucho a niñas, cuando las mujeres en algunos casos son mejores, en algunos cursos, concretamente. Y baile, pues, está un poco enfocado a eso, al sector de las chicas, para que también ellas tengan su algo que hacer. Incluso se pueden apuntar a los demás cursos, sin ningún problema, es más, las animo a ellos, pero el de baile está un poco pensado también a ellas, ya que, bueno, los chicos tenían más, queremos esto, las chicas no, las chicas casi todas no querían nada y solamente baile. Y también estaría, también, sí, dime. También decir que si alguien quiere hacer un curso concreto, tiene alguna iniciativa, que puede llegarse a la Casa de la Juventud y comentarlo, que ahí estamos, bueno, tanto Antonio Pino, técnico de Juventud, estamos allí para, o yo ahora que estoy haciendo también estos tipos de cursos y demás, estamos también para escuchar un poco a la juventud que quiere, ¿vale? Que no se quede en sus casas diciendo, no, es que no han hecho lo que yo quiero, no, ve allí y yo quiero tal. Y si hay una buena aceptación y demás, siempre se podrá realizar algo. Por completar, digo, lo que es la oferta de curso, decíamos baile, también patinaje, ¿no? También tenemos uno de patinar donde vamos a aprender los principios básicos, porque, bueno, mucha gente sabe patinar, pero el tema de frenar o cómo caerse ante una situación que sabes que te vas a caer, pues cómo aprender cómo tirarte al suelo para no hacerte ningún tipo de daño. También hay distintas formas de frenada, mantenimiento de los patines, que eso es algo que nadie sabe, que los patines hay que cambiarle las ruedas de vez en cuando de sitio, que el freno hay que ir mirándolo para cambiárselo antes de que se estropee el patín. Son cosas que la mayoría de gente pues no sabe. Usa los patines y hasta que los tira no los toca. Y sí que tienen un mantenimiento, y eso alarga la vida del patín y la experiencia de patinaje. Y después también dentro de patinaje, ya que en Ubrique, porque esto cuesta básicamente, está un poco limitado el tema del patinaje, también hemos enseñado, enseñamos aquí el slalom, que es una disciplina con conos en las que se van haciendo figuras alrededor de los conos. Y entonces esa modalidad se puede practicar en cualquier sitio, en cualquier plaza más o menos plana o demás, se puede realizar. Esa modalidad, y es para eso, las personas que patinen, que en Ubrique ven un sitio donde, bueno, es complicado, ya que no hay por la geografía del pueblo es complicado, y aparte tampoco hay ningún sitio para patinar establecido como para patinar, pues dar una modalidad que se pueda realizar en cualquier sitio, que es el eslalo. Pues ya lo saben, hacemos un rápido recordatorio: patinaje, baile, caracterización, Arduino, comentamos ese software libre para programar, sobre todo utilizado en robótica, modelado en 3D y animación en 2D, son además de edición de vídeo e imagen, son los 6 cursos que se proponen. La oferta de cursos, como lo decía Víctor, incluso abiertos a las propuestas de los jóvenes, dirigidos a jóvenes de entre 14 y 30 años, ya algunos de ellos se están desarrollando, y por quincena se van a ir impartiendo en la Casa de la Juventud. Pero es que además, Víctor, también ofrecéis la preparación del nivel B1 de inglés, en este caso, pues para jóvenes de entre 18 y 30 años, y además es muy importante insistir en ello porque creo que hoy es el último día para poder inscribirse, ¿no? Sí, exactamente. Hemos hecho un curso de B1, ya que lo están pidiendo tanto casi para cualquier trabajo como también para la carrera. La carrera ahora mismo, aunque la apruebes todo, no te la dan a menos que tengas un certificado de B1, la titulación de B1. Entonces, es bastante importante tener esa titulación. A raíz de ahí hicimos una propuesta de hacer un B1 de inglés, en la cual establecimos tener que hacer un examen para poder entrar, para así poder dirigir un poco a las personas, o por grupo, o incluso la persona que no tenga un nivel suficiente como para un B1, pues que no pudiera entrar. No por quitarla ni por eso, sino, bueno, si no tiene nivel básico de inglés, no va a aprender nada en un B1, porque básicamente no se va a enterar de nada, ya que las clases se dan casi íntegramente en inglés, al menos que haya que dar una explicación muy concreta, que si se da en español, casi toda la clase está en inglés. Si no se tiene un nivel medio de inglés, pues es para nada apuntarse, ya que, bueno, no va a aprender nada, se va a sentir frustrado y va a hacer también que las clases en general vayan un poco más lentas. Entonces, de ahí viene lo de la prueba de acceso. Ahora mismo hay dos grupos tenemos dos grupos, uno va un poco más avanzado que el otro, y quedan algunas plazas libres. El último día de inscripción, como bien has dicho, es hoy, y mañana haríamos la prueba de un pequeño examen tipo T con una prueba de escrita y otra prueba de audio, y a partir de ahí, pues bueno, según las personas que se presenten, pues cogeríamos a las personas que más posibilidades tengan de obtener el B1, que al fin y al cabo es realmente lo que busca esta actividad, que al final del curso se puedan presentar a un B1 y obtenerlo. También decir que no solo con las clases van a conseguir obtener un B1, también tendrán que ponerse en sus casas y darle caña. Ya esto no es una cosa que se quiera hacer por tener, es que en muchas ocasiones se necesita. Y si se necesita, pues hay que hacer un esfuerzo mayor. De lunes a viernes, ¿verdad? Va a haber dos grupos y sí. Bueno, las clases serán de 2 horas, ¿no? Por la mañana. Sí, este curso dura 2 meses y son 2 horas de lunes a viernes, que es bastante amplio, que no es un cursito pequeño. Son bastantes horas las que van a dar de inglés. Son 2 horas al día y de lunes a viernes 2 meses, julio y agosto. Y con un objetivo... Sí, digamos. No, te decía que con un objetivo muy claro, que es el de conseguir el B1, hacer la prueba e intentar que todos los alumnos, o la mayoría de ellos, se saquen el B1 de inglés, ¿no? Sí, la prueba va aparte, se pueden presentar en septiembre, no sé exactamente qué día, pero en septiembre hay una prueba, ahí se puede presentar el que quiera, la prueba es aparte, ya a nivel propio. También, bueno, la profesora también podrá decir, mira, pues si ve o no ve, porque no vas a probar, es absurdo, porque la prueba es bastante, es cara. La prueba es cara y, bueno, habrá gente que termine el curso y esté preparada y habrá gente que no. Pero bueno, con el curso también va a aprender todo lo que se le va a dar, van a pedirle en el examen, y si no termina de preparárselo, podrá seguir en su casa ya teniendo el material y sabiendo realmente lo que te piden, practicando para conseguir adquirir el B1 de inglés. Pues hemos hablado de diferentes cursos, lo comentábamos anteriormente, de baile, caracterización, Arduino, modelado de animación, patinaje, edición de vídeo e imagen, la preparación del nivel B1 de inglés y una cuestión más, porque aparte del sí. ámbito formativo, también cada día de 8 a 10 de la noche, si no me equivoco, también hay iniciativas sí, dedicadas al ocio ya directamente, ¿no? Sí, exactamente. De 8 a 10 hemos instalado en los ordenadores de la Casa de la Juventud diversos juegos. También tenemos allí con el proyector, tenemos también la opción de poner otro juego y también tenemos la opción de juegos de mesa o cualquier iniciativa que den. Por ejemplo, cuando estuvimos preguntando en los recreos a la juventud, una de las iniciativas que me comentaron fue karaoke. Vaya chica, me comentaron karaoke, pero bueno, no han aparecido por ningún lado, así que, bueno, si están escuchando esto, que sepan que está allí. Que si van y preguntan, pues un día concreto se podría hacer un karaoke o cualquier cosa que se les ocurra. Ya digo, esto sigue está abierto también a sugerencias. Ahora mismo tenemos algunos juegos como pues Quake, Arena, Unreal Tournament, Counter Strike, tenemos también el FIFA 2016, tenemos Gran Turismo competitivo con dos volantes para que jueguen con el volante, tenemos también Street Fighter, tenemos bastantes juegos ahora mismo allí. De mesas tenemos Magic, tenemos otro juego que se llama Ciudadela, tenemos varios juegos. Y si alguien quiere algún juego concreto, como a lo mejor League of Legends, que es otro juego bastante popular que ahora mismo no está, pues si lo quieren, solamente tendrían que ir allí, comentarlo y se vería la posibilidad, dependiendo de la infraestructura y el juego que sea, la posibilidad de poderlo implementar en este ocio juvenil, ya digo, tanto juegos como demás o cualquier cosa que se les pueda ocurrir, no sé, estamos abiertos a lo que ellos quieran, es ocio, lo que a ellos les entretenga, pues eso se podría realizar, que quieren hacer un club de lectura un día, porque ellos se entretienen con eso, pues se podría hacer sin ningún problema, ya digo, está abierto a todas las sugerencias, habiendo un grupito más o menos bueno, se podría realizar. No hace falta tampoco que sean 20 o 30 personas para poder realizar esto, ya que va a ser durante julio y agosto de lunes a jueves. Ya que el viernes por ahora lo tenemos sin nada, pero el viernes se va a destinar a hacer torneos de cosas concretas que necesiten más de 2 horas para su realización. Pero eso ya cuando los grupos vayan creciendo y demás, pues ya se pondrá a cabo el tema de los viernes. Está claro que hay una amplia programación, tanto formativa como hemos visto también lúdica. Y una duda, ¿cada uno de estos cursos lo desarrolláis integrantes de Anima Orienta? Lo digo porque la verdad es que son amplísimos y son completamente distintos. Sí. Así que, hombre, es a destacar. ¿No? Algunos sí los realizamos nosotros, exceptuando baile e inglés, los realizamos todos nosotros. Sí. Pues ya decimos, cuando esos dos. Una prueba de la formación de nuestros jóvenes y de, por ejemplo, en este caso concreto, los integrantes de Anima Orienta, por ejemplo, en torno a las nuevas tecnologías y a los cursos que hemos comentado. Pues, Víctor, la verdad es que hemos repasado cada uno de esos cursos, de iniciativas. No sé si hay algo más que comentar, sobre todo insistir en que todavía es posible la inscripción, sí, ¿no? Sí. Sobre todo eso, animar a los jóvenes que nos estén escuchando y a los padres también que nos estén escuchando que sepan eso, que están estos cursos. Algunos de ellos son bastante interesantes, lo vuelvo a repetir, porque incluso en algunas ingenierías y en telecomunicación y demás, como puede ser Arduino o puede ser también modelado 3D, se dan en carreras. En carreras van a verlo. Así lo que, cual es bastante importante, incluso en algunos institutos se está implementando ya el tema de Arduino en tecnología. Por lo cual, bueno, y los cursos también yo lo hago también lo más entretenido posible, que no sea algo pesado a lo que apuntarse, que sea algo que ellos quieran venir, que digan, voy para allá, me digo que haga calor, esto me lo paso bien y quiero ir. Yo eso es lo que voy buscando también mucho en los cursos, no que sea algo pesado y monótono y que te cueste ir, no. Lo contrario, intento hacer totalmente lo contrario, que quieran venir, que quieran, que tengan ganas de más. Es mi principal objetivo en los cursos que yo imparto. Y además, lo cierto es que entre los cursos de inglés por la mañana, lo que es la preparación para el B1, por la tarde, los cursos que hemos comentado en los distintos horarios, Y además después ya las horas de ocio de 8 a 10, pues los jóvenes que lo deseen, la verdad es que tienen una programación amplia para todas esas horas que hay libre a lo largo del verano, ¿no? Del verano, sí, totalmente. Además, los cursos se pueden apuntar a todos los que quieran. No solamente se pueden apuntar a uno. El que se quiera apuntar todos los cursos podría apuntarse a todos los cursos. Uh-huh. Tenemos ahora alumnos que están allí desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, porque ha coincidido que los dos cursos en los que están apuntados se han realizado y pasan allí toda la tarde de verano, la pasan allí. Uh-huh. Y ya digo, allí se está bastante bien, se está fresquito. No sé si será por el edificio en sí y el aire también ayuda, pero incluso sin encender el aire se está bien. Hay una temperatura bastante buena allí. Pues, solamente el ratito de llegar y una vez que entre estás perfectamente. Pues son cursos gratuitos, además, insistimos, iniciativas completamente sí. gratuitas que llegan de la mano de la Casa de la Juventud. Así que ahí queríamos informar. Solamente. Sí, sí. Especifica un poco en el del inglés, que el de inglés sí que tiene una fianza de 20 euros, que hay que asistir al 90% de las clases para que se reembolse esos 20 euros, ¿vale? Es solamente una fianza para evitar que se apunte gente que no quiera ir, ya que es algo bastante serio, ¿no? El B1, que se puede quedar alguien que realmente lo quiera fuera por alguien que se ha apuntado por apuntarse. Entonces, por eso hemos puesto esa fianza de 20 euros, que ya, como ya digo, si asiste al 90% de las clases, se le devolvería. Y también tendrían que comprar un libro, pero bueno, que menos, ¿no? Para poder seguir la metodología del curso. Ya decimos, ¿vale? Estamos hablando de más. Y los demás cursos no tienen nada, ni fianza ni nada. Simplemente tendrían que ir, apuntarse y nada más. Pues ya lo ven, la programación dedicada a los más jóvenes en nuestra localidad por parte de la Casa de la Juventud y que pone en marcha la compañía Anima Orienta en nuestra localidad, que además de llevar a cabo muchísimas más iniciativas en el ámbito cultural y lúdico, pues en este caso en cuanto a formación y ocio, es la responsable de todos estos cursos y talleres en la Casa de la Juventud a lo largo de este verano. Víctor Toro es uno de los integrantes de Anima Orienta, con quien hemos conversado durante estos minutos. Víctor, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, por supuesto, toda la información y animando a la inscripción. Así que muchísimas gracias, sí, por claro. todo. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de poder darle difusión. Gracias, buenos días. Buenos días, hasta luego.